profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Por supuesto que muy bienvenido, y por supuesto que más profecías bíblicas, y por supuesto que usted y yo aprenderemos. Así es el asunto. Estamos hablando sobre el nuevo templo, y como subtítulo, la gloria del templo de Jerusalén. En los días de Jesús, en ningún lugar del mundo, ni siquiera en la magnífica ciudad imperial de Roma, podía encontrarse una estructura que se comparara en hermosura y esplendor al templo allá en Jerusalén. La deslumbrante belleza de su santuario, ornamentado en mármol y oro, excedía a cualquier otro edificio gubernamental o religioso en cualquier lugar del mundo. Desde el tiempo del rey Salomón, hace 3,000 años, hasta el día presente, nunca ha existido un edificio que tan siquiera se compare a la maravilla del templo de Salomón o a su sucesor, el segundo templo construido por el rey Herodes. En respuesta al mandamiento de Dios a Israel por construir un santuario, el rey David deseaba honrar al Señor erigiendo un templo permanente para que ocupara el lugar del tabernáculo portátil. Como resultado de sus muchas victorias en batalla, David estaba en posesión de un vasto número de esclavos, al igual que una cantidad enorme de oro y plata. Intentaba edificar el templo más grandioso que el mundo jamás hubiera visto. Sin embargo, Dios declaró que no permitiría que lo hiciera. ¿Por qué? Bueno, porque había pasado su vida en violencia, mucho derramamiento de sangre, muchas guerras. Debido a su carrera como un hombre de guerra, David, además de su conjura al maquinar la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, la obra del templo pasó a manos del hijo de David, que fue el rey Salomón. Bueno, por eso le dijo Dios: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Primer libro de Crónicas 28:3, 17:11-12. Como resultado de la prohibición de Dios, David acumuló el material requerido para construir un templo magnífico, y su hijo Salomón hizo uso de aquel material. Empleó los materiales, los metales preciosos y la vasta riqueza para completar el gigantesco proyecto que fue la corona de los logros de su reinado. A pesar de que Dios, digamos, impidió que David edificara el templo, sí le dio los planos precisos para la estructura, incluyendo sus vastas cisternas subterráneas, tesoros y túneles, tal vez para evitar cualquier confusión o mala interpretación, Jehová le suministró los planos precisos por escrito. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Primer libro de Crónicas 28, versículo 19. La Biblia no dice nada con respecto a los detalles de estos planos escritos. Por consiguiente, no debemos, digamos, especular más allá de lo que está dado en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento nos dice que los sacerdotes y el templo son figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5. En el tiempo apropiado, David le presentó a Salomón los planos para construir el templo, porque leemos así: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y su casa, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Todo esto en primer libro de Crónicas 28, 11 y 12. Los planos, tanto del tabernáculo, que se usó por 5 siglos, comenzando con el Éxodo y el propio templo, fueron una copia del santuario eterno de Dios en el cielo. Es interesante notar que las dimensiones del templo de Salomón eran precisamente el doble de las del tabernáculo en el desierto. En la edificación del templo, Salomón siguió las instrucciones de Dios concernientes a un método único de construcción. Jehová prohibió el uso de cualquier herramienta de hierro en el ensamblaje de los materiales. Por ejemplo, leemos: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Primer libro de Reyes 6:7. Algunos rabinos creen que lo que esto implica es que no se usó ningún instrumento de hierro en la preparación de las piedras, mientras que otros creen que la orden solo se aplicaba al ensamblaje final de las piedras. De cualquier forma, es claro que el Señor determinó la santidad del monte desde el primer día de la construcción del templo. Pues bien, las piedras fueron traídas de canteras de 3 localidades diferentes, de las cavernas reales debajo de la actual sede musulmana en la porción norte de la ciudad antigua, de la cantera localizada cerca de los edificios actuales del Knesset, el Parlamento israelí, y de una cantera en el Líbano, transportando las piedras en balsas hasta Jope. Las piedras traídas desde el Líbano eran una contribución del rey Hiram. El historiador Flavio Josefo dice que, allá en el libro 8, capítulo 3, parágrafo 2 de su obra Antigüedades de los Judíos, que el rey hizo poner los cimientos del templo bien profundo en el suelo y mandó hacerlos con piedra fuerte que resistiera el rigor del tiempo. Debían unificarse con la tierra y formar una base y un fundamento seguros para la estructura que se levantaría encima. Hasta aquí las palabras de Josefo. Los sabios judíos documentaron una curiosa tradición de que durante la construcción del primer templo ocurrieron muchos milagros. Desde Louis Ginsberg, en su libro Las leyendas de los judíos, que uno de los más intrigantes es el reclamo que ninguno de los muchos miles de obreros especializados murió durante los 7 años que duró el proyecto de la construcción. La tradición declaraba que después de la dedicación del santuario, Dios hizo que todos los obreros murieran y que de inmediato entraran en el paraíso como su recompensa por haber participado en el proyecto sagrado. Bueno, según esta curiosa tradición, la muerte de los trabajadores también era para impedir que ningún rey profano empleara a estos hábiles artesanos para construir un templo que glorificara por allí a algún dios falso. Pero bien, ¿y qué de los materiales de construcción para el templo? Aunque el rey David no pudo personalmente edificar el templo, sí recolectó la enorme cantidad de materiales y oro requerido para un proyecto tan gigantesco. La escritura registra las, digamos, porciones correspondientes de oro, plata y otros metales que se usaron en la construcción del templo. Veamos aquí en el primer libro de Crónicas. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Esto aparece en el primer libro de Crónicas 22, 14 y 15. Después de años de conquista de los reinos vecinos y de la recolección anual de los tributos, David acumuló tesoros, incluyendo 100,000 talentos de oro, equivalentes a 3,000 toneladas, una suma que excedió a la producción mundial de oro en el año 2006. Calculando el valor del oro basado en su precio actual, en el momento en que estoy preparando este mensaje, que es de $971.80 la onza, su valor sería la asombrosa suma de 93,292,800,000 dólares. Además, David le dio a Salomón 1,000,000 talentos de plata, equivalente a 30,000 toneladas, cuyo precio actual por onza es de $19.31. Esto equivaldría a 1,853,760,000 dólares, equiparándose 1.5 veces a la producción anual de plata. Todo esto nos hace ver con cuánto amor se construyó aquel magnífico templo que fue diseñado por Dios mismo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati